Hoy tenemos en nuestras manos una verdadera cápsula del tiempo. Totalmente. Es una edición de 1993 de la revista Alas. Y lo interesante es que es una publicación interna hecha por y para los alumnos de la Escuela Militar de Aeronáutica de la Fuerza Aérea Uruguaya. Exacto. Así que la misión que nos propusimos es, meternos un poco en el mundo, en la mentalidad, en la vocación de estos jóvenes cadetes a través de sus propias palabras. Claro. Es una ventana a una cultura muy específica, en un momento muy particular. Bueno, ¿qué te parece si empezamos a desglosar esto? Me parece bárbaro. Y lo que es fascinante para mí es que no es un manual de doctrina, ¿viste? Es un testimonio vivo. Sí. Este tipo de publicaciones son tesoros, de verdad, porque revelan lo que los documentos oficiales nunca te van a mostrar. Lo que no se cuenta. Claro, las esperanzas, los miedos, el humor y sobre todo la camaradería de los que se están formando. Es una mezcla de todo, de técnica, de crónicas, hasta de ficción. Te da una visión completísima de la experiencia humana detrás del uniforme. Precisamente. Y para empezar a entender esa experiencia, me parece que hay que ir al principio de todo. Hay un artículo, Pegasus, huella de una tradición, que describe el período de reclutamiento. Uf, el inicio. Sí, y lo pintan como una prueba inicial brutal, un desafío físico y mental que está diseñado para llevarlos al límite absoluto desde el primer día. Y es que ese es el objetivo, ¿no? El artículo lo dice clarísimo. Buscan forjar un grupo homogéneo, inculcar gallardía, estoicismo y resistencia. Claro, no es solo fuerza física, es forjar un autocontrol para situaciones que son límite. De hecho, uno de los autores cita a un cadete más veterano que le dice algo que para mí lo resume todo. Hay que haberlo vivido para poderlo entender. Es intransferible. Totalmente. Es una experiencia casi, bueno, eso, intransferible. Claro, es como una especie de crisol. Y me imagino que pasar por algo tan intenso todos juntos debe crear un vínculo, no sé, inmediato y muy fuerte. Ahí está la clave. Es una metodología de formación de equipos de élite que se ve en todo el mundo. Sí. El sufrimiento compartido crea una identidad colectiva que es indestructible. Fíjate que esta promoción de aspirantes decide bautizarse a sí misma como Pegasus. El caballo alado. Exacto, el caballo alado. Y no es un nombre al azar, ¿eh? Para ellos simboliza la libertad y la nobleza que aspiran a alcanzar en el aire. Es su primer acto de identidad como grupo. Una identidad que, me imagino, va evolucionando con los años. El artículo menciona la progresión. De aspirante se pasa a cadete de primer, segundo y tercer año. ¿Cómo se ve esa evolución dentro de la escuela? Mira, de una forma muy gráfica y con mucho humor, los banderines de año. Ah, sí. Son caricaturas que cada curso crea para representarse. El primer año es pura vida militar, el segundo es cuando arrancan a volar y el tercero ya se enfoca en el arte del mando. Y cada banderín es como un chiste interno que refleja perfecto sus preocupaciones de ese momento. Me encantaron los banderines, son geniales. El de primer año es un cadete en formación, ¿no? Con su fusil y todo, pero la cabeza está literalmente en las nubes soñando con un avión. Sí. Está tan distraído que un cadete superior le tiene que llamar la atención. Es la definición del anhelo puro. Y después el de segundo año es el golpe de realidad. Claro. Muestra a un alumno en la cabina de adelante y desde atrás la mano del instructor que le da los famosos toques en el casco. Una forma directa de enseñar. Una forma tradicional y, digamos, bastante directa de corregir errores en pleno vuelo. Se acabó el soñar despierto. Ahora es aprender o aprender. Y el de tercer año ya es la culminación. Ya no es el aspirante distraído ni el aprendiz al que le dan toques. Es un piloto haciendo un vuelo invertido, con una inscripción que dice PF. Piloto fenomenal, aclaran. Piloto fenomenal. Todo para impresionar a una chica que lo mira desde tierra. La confianza por las nubes, literalmente. Exacto. Es que es una crónica con humor de todo su viaje. Del anhelo a la dura realidad del aprendizaje y finalmente a la maestría y la autoconfianza. Es toda una transformación personal en tres dibujos. Toda una evolución, sí, de la distracción a la maestría. Pero, ¿qué es lo que los impulsa a aguantar todo eso? ¿Los toques? ¿El entrenamiento tan duro? La revista parece tener una respuesta muy clara. Una pasión que es casi obsesiva por volar. Absolutamente. No es un trabajo, es una vocación. y esa idea aparece una y otra vez. Hay un artículo, Soñemos Juntos, que narra un momento que podría parecer trivial, pero que para ellos es un evento. Sí. Un día, la rutina de la escuela se rompe por el rugido de dos aviones de combate. Dos A-37B Dragonfly. La descripción es muy potente. Dice que los cadetes sueltan lo que están haciendo, corren a las ventanas. La emoción es palpable. Sí, sí. Y cuando uno de los jets aterriza ahí en su aeródromo, algo que no era para nada habitual, el autor describe gritos, gente saltando, sonrisas. Es una explosión de alegría, casi infantil, ante la materialización de su sueño. Es que en ese sonido, en esa imagen, ellos ven su propio futuro. No es solo un avión, es la promesa de lo que ellos van a llegar a ser. Pero esa pasión va incluso más allá, ¿eh? Y acá es donde la cosa se pone, bueno, se pone de verdad interesante. Hay un cuento, se llama Una historia, que está inspirado en el retrato de un alférez fallecido. El narrador es un piloto cuyo avión está a punto de estrellarse. Y en lo que parecen ser sus últimos momentos, no piensa en su vida. Le habla al avión. Le habla al avión, como si fuera un amigo leal que lo está traicionando. Le dice, justo ahora me vas a abandonar, bicho, con las que pasamos juntos. Es una imagen increíblemente personal y trágica. Y yo me pregunto, ¿esto es solo un recurso literario o la revista sugiere que esta conexión casi simbiótica con el avión es algo real? Yo creo que sugiere que es absolutamente real. Si conectamos esto con el panorama general, ¿qué vemos? Que el sacrificio de la formación se justifica con estos momentos. Volar no es solo una habilidad técnica, se convierte en parte de su identidad. Claro. La máquina deja de ser una herramienta inerte para convertirse en una extensión del piloto, en un compañero. Hay una confianza mutua, una relación que se forja en horas y horas de vuelo. Y el clímax de esa relación supongo que debe ser el primer vuelo solo. Hay otro artículo, y puede salir cuando quiera, que describe justo ese momento en el T-34 Mentor. Grande y libre, como nunca. ¡Claro! Es que el autor menciona que el eco de la voz del instructor todavía le resuena en los audífonos dándole las últimas indicaciones. Pero la responsabilidad ya es toda suya. La relación ya no es con el maestro, es directamente con la máquina y con el cielo. Es el verdadero nacimiento de un piloto. Ahí, en esa soledad, es donde la vocación se hace realidad. Y una vez que nace ese piloto, esa vocación personal se tiene que canalizar hacia un propósito colectivo, hacia la misión. Revisando los artículos, me topé con un proyecto que me pareció fascinante por su ingenio. Algo que llamaron el pingüino. ¿Qué era exactamente? El pingüino es un ejemplo fantástico del ingenio y el espíritu práctico que fomenta la escuela. A ver, necesitaban un ground trainer, un entrenador en tierra, para que los alumnos practicaran procedimientos de cabina sin gastar horas de vuelo, que son carísimas. ¿Y en lugar de comprarlo? Decidieron construirlo ellos mismos. ¿Y cómo lo hicieron? Tomaron un viejo avión T-34 Mentor, el número 668, que ya estaba retirado. Le cortaron las alas y la cola, y de ahí el nombre pingüino, claro, porque tiene forma de avión, pero no vuela. Es buenísimo. Y lo instalaron en un salón con todos sus sistemas funcionando. El artículo lo describe de una forma muy poética. Dice que es un maestro que se jubila, pero sigue enseñando. Les permite a los cadetes practicar todo, desde la puesta en marcha hasta emergencias una y otra vez. Hasta que se vuelve memoria muscular. Exacto. Ese ingenio para cumplir la misión con lo que hay se ve a otra escala cuando hablan del Hércules C-130. Lo describen como un monstruo volador y un orgullo nacional. Y lo que me llama la atención es lo que eso significaba para un pibe leyendo la revista. El C-130 no es solo un avión, es una promesa. Esa es una observación clave. Para ese cadete, el Hércules representa el alcance global de su futura profesión. Claro, no es solo Uruguay. No, no. No se están formando solo para defender su espacio aéreo. Se forman para ser una herramienta de ayuda humanitaria y de paz para el mundo. Misiones de auxilio en terremotos en Chile, hambruna en el Congo, tifones en Filipinas, apoyo a los cascos azules en Camboya, los vuelos a la Antártida. Es la materialización de un propósito mucho mayor. Y quizás la cara más heroica de ese propósito es el grupo de aviación número 5, el de búsqueda y rescate. La revista cuenta un rescate dramático durante el incendio del Palacio de la Luz. Los detalles son de película. Totalmente. Una llamada a las 4 de la mañana activa todo. Hay 5 personas atrapadas en la azotea del edificio en llamas. Y en condiciones de humo, viento, de noche, un helicóptero Bell 212 hace una operación de un riesgo altísimo para rescatarlos. ¿Ahí no hay margen de error? Cero. Y la revista no solo cuenta la historia, sino que reproduce las resoluciones oficiales del Ministerio de Defensa, condecorando a la tripulación por su innegable valor y heroísmo. Esto te plantea una pregunta importante. ¿Cómo se pasa de practicar en el pingüino a ejecutar una operación de vida o muerte como esta? Y la respuesta está justo en la calidad de esa formación. El entrenamiento riguroso, el dominio absoluto de los procedimientos que practicaron cientos de veces y, sobre todo, ese trabajo en equipo que se forjó desde el periodo de reclutamiento. Todo conecta. Todo conecta. Eso es lo que les permite operar con calma y eficacia bajo una presión que es, bueno, inimaginable. Claro, todo ese rigor tiene un fin práctico. Pero tanta disciplina, tantas misiones de alta presión, uno podría pensar que el ambiente es muy solemne. Sin embargo, la revista está llena de anécdotas que muestran un lado completamente diferente. Un lado de humor. Y son esas historias las que le dan alma a la institución, ¿no? Demuestran que detrás de los uniformes y los procedimientos hay, bueno, hay seres humanos. Hay una historia genial que se llama Una curiosa confusión. Dos cadetes están de paso por el aeropuerto de Carrasco y necesitan ir al baño, a un servicio sanitario. Sí. Por un malentendido con las indicaciones, en lugar de llegar al baño, terminan en la puerta del servicio de sanidad del aeropuerto. Me imagino la situación. Pero lo mejor es cómo se resuelve. Sale un funcionario muy amable y, en vez de echarlos, se entera de que son cadetes, se entusiasma y decide darles un tour privado. ¿Y qué tour? Los lleva a la pista para ver de cerca un avión de transporte gigante, un C-5 Galaxy. Y por si fuera poco, los hace subir a la cabina de un Boeing 747 de Varik. Una simple confusión fisiológica se convierte en el sueño hecho realidad de cualquier futuro piloto. Es una anécdota fantástica. Y después está mi favorita, la milanesa. ¡Uf, la milanesa! Un relato del coronel Elvio Firpo. Es una joya del humor aeronáutico. La escena es caótica. Es un vuelo en un Cessna chiquito. Un día de mucho calor, con 4 alféreces que acaban de almorzar algo bastante pesado. Malísima combinación. Pésima. El avión se mueve un poco y uno de los pasajeros de atrás está pálido, a punto de descomponerse. Y el piloto, al mando, el mayor Chávez, en vez de preocuparse, decide que es el momento perfecto para dar un monólogo filosófico sobre el poder de la mente y la sugestión. Exacto. Y para rematar su argumento, Chávez afirma con total seguridad: a tal punto es el deseo de comer que hasta mis sentidos se preparan. Siento el delicioso olor a milanesas. Una frase terrible en ese contexto. Uno se imagina la escena. Terrible. Porque el narrador por un segundo casi le cree. Piensa que es el poder de la sugestión. Pero entonces se da vuelta y ve la realidad. El alférez, pálido, ya no está en su asiento. Se agachó. Y el compañero está pegado contra la pared del avión con cara de espanto. O sea que el olor a milanesas... era muy real. Pero no tenía nada que ver con el poder de la mente. Alex, nos demuestran que, más allá de la disciplina, del riesgo, lo que une a este grupo es un profundo sentido de camaradería. Hay picardía, hay una pasión compartida y un gran sentido del humor. Sí. Son la prueba de que se puede ser un profesional de élite sin perder la humanidad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hicimos un viaje a través de estas páginas, desde el camino arduo para ser cadete, pasando por esa vocación casi mística por volar, el orgullo por las misiones y finalmente el espíritu humano, el humor y la amistad. La revista Alas de 1993 no es solo un documento, es el retrato vibrante y profundamente humano de una generación de aviadores justo cuando estaban forjando sus alas. Y para cerrar, queda una reflexión, ¿no? Esta revista fue escrita en 1993. Es un mundo que hoy nos parece lejano. Un mundo anterior a los drones de combate, a la inteligencia artificial en la cabina, a la guerra cibernética. Otro mundo, totalmente. Entonces, la pregunta que queda flotando es, ¿qué aspectos fundamentales de esa vocación del aire que describen acá, el coraje personal, la conexión física y casi emocional con la máquina, la camaradería forjada en el riesgo, podrían permanecer inalterables? y cuáles se verán inevitablemente transformados, o quizás perdidos, por la tecnología del futuro.